Haremos un pequeño catálogo de seres calientes. Bien. O sea que hablaremos de personajes quemantes, de hombres ardientes, en el sentido más literal. En esta oportunidad visitaremos mitos, personajes históricos, creencias orientales, ocurrencias nuestras, qué sé yo. Entre los manchúes vivían brujos que, para ser considerados como tales, debían pasar por una prueba que indicaba el desmesurado calor de sus cuerpos. Es decir, para ser un brujo de cartel había que tener el cuerpo muy caliente. Y ese calor era certificado por brujos ya consagrados, que ya pertenecían al canon, que se acercaban a los iniciados y verificaban el grado de calor de cada aspirante. En invierno se hacían 9 agujeros en el hielo de algún lago o río, o campo o monte o río, o secreto seguro deleitoso. El candidato debía sumergirse por uno de dichos agujeros y salir por el segundo tras nadar bajo el hielo, y así hasta el 9º agujero. Los que sobrevivían a las aguas heladas eran tenidos por calientes, que era sinónimo de poderosos. Entre los manchúes, la palabra caliente y la palabra poderoso quería decir lo mismo. Cuando una persona quería decir que era poderosa, sí, decía tranquilamente que era caliente. Y les daba igual. No solo entre los manchúes, sino en muchos pueblos y en muchas religiones, el exceso de poder, la fuerza mágica, se hacía patente en personajes que sentían un intenso calor. Entre los hindúes, el dios cósmico Prajapati creó el mundo calentándose hasta un grado extremo a través de la ascesis, es decir, a través de la mortificación y la meditación, etc. Y creó el mundo por una exudación mágica producto de ese calor. Primero se calentó, después se sofocó, sudó, y ese sudor es este mundo en que vivimos nosotros. Este salón oscuro del Salón Bauen, del Hotel Bauen, este micrófono por el que hablamos, la radio por la que salimos y el edificio en que ella está instalada, la avenida Callao toda, y la ciudad de Buenos Aires, y las ciudades todas de la América del Sur, y el mundo en general, provienen del sudor de aquel dios cósmico Prajapati, y del calor que ese sudor motivara. Lo mismo sucede entre algunos dioses de las cosmogonías de las tribus de América del Norte, dice aquí, sin que yo sepa qué es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Crean el mundo. Sí, como todo. Decir, si el mundo lo creó Prajapati, decir que lo mismo sucede entre algunos dioses de las cosmogonías de las tribus de América del Norte es admitir que hay varios mundos creados por distintos dioses calientes. Y este es solo uno de esos mundos. Hay otros exactamente iguales, y hay otro Simonasi en otra parte, y otro Stronapi en otra, que ya no provienen de las exudaciones de Prajapati, sino por el contrario del sudor de algunos dioses de América del Norte. En verdad, cada vez que un dios suda, se crea este mundo otra vez. Y el calor de los dioses multiplica, como los espejos y las cópulas, el número de los universos. Uno de los mitos más populares de la India cuenta que Manisha, qué lindo nombre Manisha, parece lunfardo, ¿no? Sí. ¿Qué hace de Manisha? Sí. Un demonio monstruoso amenazó al universo y también la existencia de los mismos dioses. Vino un día, Manisha, y dije, ahora van a ver. Y entonces Brahma, junto con Vishnu y Shiva, emitieron juntos un calor abrasador que dio lugar a una nube ígnea, una nube de llamas. Esta nube adoptó finalmente la forma de una diosa de 18 brazos. Es una forma un poco extraña, porque ya finalmente no sabe uno de dónde hacerle salir los brazos a la mencionada diosa. El primer par de brazos resulta fácil, y aún el segundo y hasta el tercero. Pero 18 brazos es muy difícil. Pero uno imagina 9 de cada lado y no tiene por qué ser así. No, seguramente son 9 de cada lado, pero es muy difícil. Trate de dibujar usted primeramente una diosa. Yo le aconsejo dibujar una con 2 brazos solamente. Y después agregarle otros 16. Al cabo ya no va a tener de dónde sacar brazos. Claro. Y va a ser enojoso incluso para la diosa. Claro. Una cosa es que a uno le salgan, como dice usted, 9 brazos de cada lado. Sí. Y otra es que uno esté caminando y se le cruce un brazo y lo piale, por así decirlo. Un pulpo. O que tenga brazos molestos en el centro de la organización psicofísica. El caso es que esta diosa de 18 brazos, llamada Shakti, logró aplastar al monstruo Manisha, ¿me entiende? Vino el monstruo, amenazó al mundo. Los tres dioses, Brahma, Vishnu, el de las vicisitudes, ¿no?, y Shiva, emitieron calor. Ese calor dio lugar a una nube, y la nube a la diosa Shakti, que con sus 18 brazos aplastó al monstruo Manisha y salvó al mundo. Como hemos visto en el caso de los manchúes, el de los del hielo, ¿no? No solo los dioses, sino también algunos elegidos, místicos y magos, consiguieron ser verdaderamente ardientes. Cuentan que los magos hindúes bebían agua salada o pimentada y comían plantas muy picantes para aumentar su calor. Existían entre los magos tibetanos ciertas pruebas nocturnas que consistían en verificar el grado de preparación de un discípulo para secar el cuerpo desnudo emitiendo calor. Entonces, ahí al frío, los mojaban, le tiraban un balde encima, y el tipo se concentraba, emitía calor y se secaba. Qué práctico. No como esa gente que necesita toallas húmedas. Toallas o secamanos, ¿no? El hombre santo del Tíbet no necesita secamanos en los baños públicos. ¿Iba al baño del bar? Directamente va al baño del bar, se lava las manos, sí, y luego con un esfuerzo de su mente y de su concentración, mira, calienta las manos y no sin algún ruido de... Nada. Sí, con esos ruidos el agua se evapora y el tipo queda completamente seco. Y ahorra energía. Los musulmanes que anduvieron por la India creían que un hombre en comunicación con Dios quemaba. De hecho, eso sucedió con un tal Yakut, que vivió a mediados del siglo XIII. Cuentan que Yakut asistía con fervor a la mezquita de Delhi y se prosternaba sobre una alfombra para seguir convenientemente la liturgia de su fe. Dice la crónica que su idilio con el profeta era tan extremo que imaginaba haberse raptado por la bestia Burak, la mula Burak, que llevó a Mahoma hasta el séptimo cielo, le dejó conversar con la divinidad, y todo en el tiempo en que una jarra ni siquiera, al caer, ni siquiera alcanzó a derramar gota de agua, ¿no? Las rodillas de Yakut parece que un día se encendieron de tan caliente que estaba, y encendieron a su vez la alfombra sobre la que estaba arrodillado. Yakut corrió, naturalmente, como hubiera hecho cualquiera de nosotros. ¿Qué haría cualquiera de nosotros al notar que sus rodillas calientes han incendiado la alfombra? Bueno, salir corriendo a toda velocidad. Pero si bien los vecinos de fe apagaron la alfombra, Yakut al correr empezó a encender todo lo que tocaba. Encendió otras alfombras, las ropas de algunas personas, un Corán, 2 tapices de un mercader. Al final lo enfriaron con agua y lo dejaron ahí, porque los musulmanes no prestan mucha atención a los milagros. En el Islam un milagro está mal visto, porque la presencia del profeta y la grandeza de Dios queda demostrada merced a la organización del mundo y su belleza. Y el milagro es para los musulmanes más bien algo pernicioso que viene a desordenar las cosas. Y así la aparición de alguien que encarnara un prodigio era más bien considerada hereje por los que invocaban la ortodoxia del Islam. Así que no conviene andar haciendo milagros entre musulmanes. El poder sagrado experimentado como un calor intenso no se obtenía únicamente mediante técnicas místicas, ¿no? El pensamiento, la meditación, la soledad, la mortificación de los sentidos. Se conquistaba también gracias a las fuerzas suscitadas durante las iniciaciones militares. A veces el héroe en la batalla siente mucho calor, un calor extremo. Y en algunas ocasiones ese calor dejó de ser metáfora y fue un calor literal. Por ejemplo, el héroe irlandés Cuchulain salió tan ardoroso de su primer combate que le llevaron 3 tinas de agua fría para enfriarlo. A la primera tina en la que fue colocado se le rompieron los costados, estalló, ¿no? La segunda empezó a hervir ni bien Cuchulain se metió en el agua, ¿no? Y el contenido de la tercera tina se evaporó al instante. Y ahí recién se apaciguó un poco el calor del muchacho. Después lo vistieron con prendas de fiesta, porque ya se sabe que un hombre demasiado caliente enciende las prendas con que se los viste. Especialmente contraindicado es vestir a un señor caliente con ropa de nylon. Claro. Y se le queda pegado. Sí, pero claro, le dura poco, no le dura nada la prenda. Ropa de amianto. Sí. Ahí estaría bien. No, con respecto a objetos calientes, sí. No ya hombres calientes, estamos rodeados de objetos muy calientes y vivimos en constante peligro de tocarlos. Por ejemplo, los radiadores de algunos edificios de la calefacción suelen estar en estado incandescente, suelen estar muy calientes, sí. A 100 o 150 grados. Y muchas personas de nuestro conocimiento tratan de sentarse sobre los radiadores, sí. Y se queman. Claro. Si me siento arriba del radiador, se me calienta todo el cuerpo. Sí, eso es lo que dice. Si el radiador está muy caliente, se quema. Sí. Es una de las cosas que te quema. Es la búsqueda, sí, del hombre por sentirse un dios. Probablemente. No. Y el precio de sentirse un dios es entrar en ignición. Bueno. Empezar a arder uno. ¿Qué otras cosas calientes puede tocar? La plancha, naturalmente. La plancha es rico. ¿Cuántas veces, para ver si está la plancha caliente, la tocamos? Y efectivamente está caliente. Está enchufada. Y nos quemamos. Porque uno no cree que está caliente. No, o cree que va a estar caliente de un modo tolerable. Y no, la plancha está tan caliente que se nos queda pegada al dedo. Hay que escupir de lejos. Sí. Efectivamente, plancha, hay que, ¿no?, escupirle. ¿Usted cómo hace? ¿Se moja los dedos con escupir y luego la lanza, sí, así, sí, como... ¿De qué otro modo? ¿Quién arroja una bolita? ¿O directamente escupe con la boca, como quien lanza un salivazo? Yo no tengo mucha puntería con la boca, no, yo tampoco. Ha de recordarse nuestra fallida fábrica de salivaderas. Sí, sí, que apuntaban para otro lado. Que la fabricábamos demasiado chica, sí, pensando en la proverbial puntería del paisano. Pero las salivaderas funcionaban bien en estaciones de campo, porque el gaucho es muy preciso en la escupida. Uh-huh. Y en cambio, conforme uno se acercaba a la capital, la salivadera era prácticamente inútil, porque las personas más ciudadanas, uh-huh, menos habituadas al rigor del campo, uh-huh, y a la austeridad propia del, claro, gaucho, escupían sin tomar puntería y caía el salivato fuera de la salivadera. Y ahí se dieron cuenta las autoridades de que era chica la salivadera. Y otro concursante, otro proveedor, que fabricó unas enormes salivaderas, nos ganó, nos y nos fundió. Nos quedamos con las salivaderas hechas, Simonazzi, 50.000 salivaderas. Sí. Ah, ¿qué hago? Las tenemos allí. Por ahí debía tener un cartelito que diga, salive aquí, porque el hombre de ciudad le gusta tener las indicaciones para... Pero que decía salive aquí, pero sí, el hombre pero de ciudad no tiene incluso hasta la intención de... No le acertaba. Pero no le acertaba, la mala puntería del hombre de ciudad. En cambio, el gaucho de 15 metros... Pone el salivato. Ah, donde pone el ojo, claro, el gaucho salivato. Tiene más tiempo para ensayar, ¿no? Obvio que en el campo hay más tiempo para todo. Un hombre en el campo se levanta a las 5 de la mañana, sí, lleva el ganado al fondo del campo, vuelve, son las 7. Claro. Y tiene, hasta que se va a acostar a las 8 de la noche, sí, tiene 13 horas. ¿Qué hacen esas 13 horas? Bueno, para que empiece a escupir adentro un tacho. Claro. ¿Por qué el hombre de campo juega al sapo y le acierta al sapo? Claro, arrima el bochín en la boca. No, no acierta. Acá no, no está apurado, mucho verde. Incluso escupen al sapo cuando, cuando se le acaban las pepitas, claro, para arrojar. A veces chapitas de cerveza, pero en el campo es muy difícil encontrar, sí, cosas. Sí. A veces el campo donde no hay nada, claro, nada, ni piedra, hectáreas y la tierra, claro, es puro humus. Claro. y entonces no hay una piedra para tirar el gaucho y su sapo. Escupe. Yo le regalé a un chico, amigo mío, que vivía en el campo, 5 piedras para jugar al Inenti. Claro, a la Inenti. Conté los cantos rodados que hay en las obras en construcción de la ciudad, yo lo iba a visitar y me tomó, dímelo. Lloraba el chico, se pasó toda la tarde, mejor dicho, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que se fue a dormir. Llorando. Llorando, sí. No, jugando al Inenti con las piedras que yo le había traído. Y el padre me dice, pensaba, dice que yo me fui desde Carlos Casares hasta Paihuajó, en 4 patas buscando piedra y no hay. Madre. En una tierra. No hay piedra. No hay piedra. Nada. No, ni nada una piedra, piedra. Ni una piedra. Piedra. Pura tierra. Tierra, pasto, no va a jugar con pasto al Dinanti. No, no, no. ¿Cómo va a jugar con pasto, chico? El Dinanti tiene los regulares por ahí. Se... Nada ni parecido a una roca. No, no se puede jugar con pasto, ¿eh? Nada de roca acá, porque es tierra fértil. Tiene que ir al sur. Unos cascarudos, algo. Con cascarudos jugó el nene, pero se le escapaban ellos. Claro. Se hace complicado. Bien. ¿A quién podemos dedicar este catálogo de hombres calientes? Recordemos también seres, los pájaros ardientes del Japón. En Japón había un árbol que estaba ardiendo perpetuamente desde hacía siglos y no se consumía nunca. Y decían los mitógrafos que los pájaros que vivían en las ramas de aquel árbol ardiente eran también pájaros ardientes. Y es una maravilla imaginar a esos pájaros volar, especialmente en la noche. Durante el día, una martineta ardiente, una torcaz ardiente, no tienen mayor efecto. Pero a la noche, mirá, ¿qué pasa? A la noche no vuelan las palomas. Y bueno, pero vuelan, algo vuela. Pero las lechuzas. A la noche la lechuza ardiente, el pájaro nocturno ardiente, allí en el Japón. Acá no, porque acá no le arden los pájaros. Incluso hay chicos que toman pájaros nocturnos. Por favor. El mismo chico a quien yo le regalé las 5 piedras para jugar al Inenti, tomó pájaros nocturnos, roció con querosene. Querosene. Claro. Con querosene u con nafta. Sí. Encendiólos y soltólos. ¿Soltólos? Soltólos. Al volar los pájaros eran, o fueron al menos por unos segundos, sí, pájaros candentes como los del Japón, sí, y después se precipitaron con un tufillo de carne asada. Hermosa imagen. Una lucecita ahí, ¿no? Bueno, pero una luciérnaga. Efímero como todos los flamencos. Una luciérnaga. La flecha luminosa es efímera, la estrella fugaz es efímera. La cañita voladora. La cañita voladora lo es, y... El ave, al menos en la Pampa Argentina, el ave encendida por un niño deseoso de luciérnagas más consistentes, es también efímera. No en el Japón. La luciérnaga podrá decirse que es que dura más, pues está mal pero encendida. Tampoco, pero no termina de encenderse nunca. Claro. Es un vano intento. Sí, es una sucesión de intentos. La luciérnaga, como un tartamudeo de lo himno. Es más lindo prender pájaros. No. Es un espectáculo. No lo intenten, chicos. No. Otra cosa que se puede hacer también es colgarle al pájaro, ¿eh?, en cuestión, una lamparita a pilas. Instalar la pila donde uno pueda, que toma el pájaro. Es menos natural que prender fuego, pero bueno. Es menos natural y, convengamos, también menos espectacular. Sí. No es lo mismo algo que está en llamas que una quieta lamparita. No. Bueno, no, no. Es más atractivo también frotar dos palitos y prender fuego que pero prender fuego. Pero no, porque se hace la fogarata de San Pedro y San Pablo en vez de poner una linterna. Imagínense todos los chicos alrededor... De una linterna, una araña. Un sol de noche. Un sol de noche, y se ponen todo alrededor a mirar con unas cuantas ramas ahí. Sí. Y al rato se van. ¡No! No. Porque el fuego... Tiran un cohete cada tanto. Porque el fuego destruye, pero también purifica, y más que nada modifica. Algo que se ha quemado no vuelve a ser lo mismo. Y la gracia de todo esto está en que algo cambie. Esta es la gracia de incendiarse. El que se incendia... pasa a otro estado. En cambio, el que no se incendia, el que permanece, sigue siendo el mismo. Por eso, para enamorarse, hay que incendiarse. Hay que encenderse primero. Encenderse primero y apagarse después. Pero es fugaz, fíjate. Bueno, ahí está, el amor. Es también una cañita voladora y es también una lechuza incendiada por este chico al que yo tuve la mala idea de regalarle 5 piedras de payana. Efímero. Imperdible en el campo, los ñandúes fogosos. Los ñandúes, sí, sí. Fogosos y todos los días los chicos andan corriendo ñandúes con una lata en asta. Avivando el ñandú. Muy bien, escucharemos, para amueblar esta charla de gente caliente, el tango a fuego lento que hemos escuchado no hace mucho por Salgán del Lío, ahora por la orquesta, la gran orquesta de don Horacio Salgán. Adelante, por favor.